Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las que estéis al otro lado de la pantalla para dar sentido a una nueva edición de Pan y Circo. Hoy sin nuestra compañera Sara, que se encuentra en otras arenas, seguramente más paradisíacas que estas madrileñas, pero aquí estamos Fossi en la técnica y una servidora desde Sol para no permitir que la luz nos ciegue y nos desdibuje el camino que desde el 15M estamos construyendo y esperando que este viento que sacude hoy Madrid barra el panorama cargado de promesas aún vacías y ayude a expandir lo que acumulan cada vez más unos pocos y dejando nuestros sueños a un lado. Para eso, para que acabe esta pesadilla, estamos aquí, a pie de calle y, mejor dicho, hoy a pie de micrófono, con nuevos gladiadores dispuestos a acudir a nuestro ágora y que ya están listos para entrar en arenas. Hoy tenemos en el estudio a Carlos Berzosa. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Carlos Berzosa es catedrático de Economía Aplicada, imparte enseñanza sobre todo en disciplinas de estructura económica mundial y desarrollo económico. Así es. Por lo que durante la próxima hora espero que nos ayude a entender un poco más el alcance de estas últimas medidas económicas llamadas anticrisis o mejor llamadas anticiudadanos, sí. Quizás. Y también aprovechar la oportunidad de charlar con usted pues acerca del sistema universitario, porque ha sido rector de la Universidad Complutense desde junio de 2003 hasta hace bien poquito. Sí, hasta junio del 2011. Hasta hace un mes. Un mes y pico. Bien, también nos va a acompañar durante el espectáculo de hoy Luis García Montero, un reconocido poeta y catedrático de literatura española en la Universidad de Granada, ya que ambos, junto con otro grupo de intelectuales, de artistas, jueces, han firmado el manifiesto Una ilusión compartida, que ha sido una forma de reacción, digamos, ante esta agresión de las políticas que han conducido ante la crisis y que siguen imponiéndose para salir de ella. Así que, Carlos, bueno, para empezar, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo te ha cogido a ti el 15M? Hombre, a mí muy bien. Yo lo he visto con mucha simpatía, me ha parecido extraordinario y era algo que estaba esperando, que los jóvenes españoles reaccionaran frente a la situación económica y política y social que padecemos en este país y en el mundo, ¿no? Pero sobre todo en España, ¿no? Y yo veía que los griegos se rebelaban, que los franceses, que los alemanes, que los británicos, que los italianos, y decía, bueno, ¿y a los jóvenes españoles qué les pasa? Cuando hay un paro que afecta mucho a la juventud, cuando hay muchísimos licenciados universitarios muy bien preparados, con máster y que no encuentran empleo, o si lo encuentran está por debajo de su cualificación profesional, ¿qué sucede? Que somos muy pasivos, la ciudadanía española no reacciona, y al final, pues entre el resignados y el reaccionar, pues ha habido una reacción que me parece muy positiva, y yo confío mucho en este movimiento, a ver si regeneramos la democracia y somos capaces entre todos de cambiar este modelo económico y social que nos ha conducido a esta situación de crisis y de debacle, ¿no? Desde luego que el 15M se puede decir que los ciudadanos hemos aprendido una lección, hemos aprendido que no hay que quedarse en casa para esperar a que vengan a resolvernos los problemas gratuitamente, que tenemos que actuar, que tenemos que poner de nuestra parte para construir un futuro mejor para todos. Y entonces yo creo que los ciudadanos en este sentido estamos haciendo los deberes. Ahora bien, ¿están aprendiendo algo o haciendo los deberes los políticos? Yo creo que no. Hombre, vamos a ver. Algo sí, ¿no? Por ejemplo, he visto que Rubalcaba pues ha tenido en cuenta o está teniendo en cuenta este movimiento como nuevo candidato del PSOE. Y yo creo que él, que es un político experimentado, que participó en su día en el movimiento estudiantil y en el movimiento de profesores no numerarios de la universidad, y que yo estuve en ese movimiento también con él, pues sepa recoger este ruido de la calle. Izquierda Unida también, por supuesto, y pienso que estos partidos de izquierda por lo menos tienen que sentir una cierta sensibilidad ante este movimiento. Pero lo que tienen que hacer ellos es recoger las propuestas de este movimiento y no tratarlo de domarlo, ¿no? No tratarlo de llevarlo a sus filas, que estaríamos todos en los vicios de siempre. Usted sí que confía en que las palabras de Rubalcaba, que lo escuchábamos hace apenas una semana en su discurso de presentación como candidato, ¿usted cree que no se va a quedar solo en palabras, que va a llegar a los hechos? Hombre, confío en que sí, en que lo llevará a los hechos, ¿no? Confío en que sí, porque, hombre, Rubalcaba es una persona que es, en este sentido, es listo, ¿no? Y sabe percibir muy bien la política en cada momento, y yo creo que se ha dado cuenta de lo que está sucediendo y de alguna forma sabe que hay que cambiar. Y si no hay que, si no se cambia realmente, pues el Partido Socialista no tiene porvenir, ¿no? Uh-huh. El Partido Socialista sí, desde luego, que tiene que cambiar un poquito, porque ha estado en el gobierno hasta ahora, no puede cambiar. Claro, eso es lo que le pierde un poco la credibilidad a Rubalcaba. Claro. Es decir, bueno, usted, como dice esto, si ha estado en el gobierno, y además no está usted de cualquier forma, está de vicepresidente, y de alguna forma es cómplice de estas medidas de política económica que se han ido tomando en estos tiempos, ¿no? Pero de alguna manera también es cierto que él aprende. ¿De qué aprende? Pues yo creo que aprende de la experiencia del 22M, que ha sido muy dura para el Partido Socialista, y también para la izquierda en general, ¿no? Porque al final la izquierda castigamos al PSOE o castiga a la gente no yéndole a votar, pero al final nos castiga a todos, ¿no? Esta actitud que tenemos a veces tan crítica, que es normal que exista, pero no se puede siempre votar al Partido Socialista porque como mal menor o porque van a venir estos que son otros peores. A mí me parece que está bien, que ha dicho, mire usted, no queremos que sigan por esa vía, y yo creo que esa es una lección que Alfredo Rubalcaba ha aprendido, y luego ha visto lo del 15M y han visto con claridad que había que tenerlo en cuenta. Y además hay que tener también algo que me parece que es interesante a considerar, y es que cuando se desaloja la primera vez en Sol, ¿no?, que había poca gente y se desaloja, y después hay una respuesta ciudadana de ese desalojo, sí, y una especie de reto, ¿no?, a la Junta Electoral, pues Rubalcaba es consciente que no se puede desalojar. Y él dice, yo no desalojo. Y no comete el error que cometen, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Efectivamente. Y eso es que es un político experimentado, que yo le conozco, ya digo, de hace tiempo, y es un político experimentado, ¿no? Bueno, pues desde aquí aprovechamos la ocasión para invitar a Alfredo Pérez Rubalcaba aquí a los micrófonos de Agora Sol, a que venga y que nos cuente su proyecto, y encantados de recibirle, por supuesto. O sea, que yo creo que él ha aprendido de estas dos lecciones básicas, y eso pues, seguramente le hará rectificar. ¿Sí? Bien, veremos. Ahí está el tiempo por delante, que será el que lo demuestre. El tiempo pasa, efectivamente, desde 2008, desde la caída de Lehman Brothers. Hemos vivido acontecimientos escandalosos de muy diversos tipos. Hemos visto cómo ascendían de manera brutal las cifras del paro en España y en Estados Unidos y en el resto de Europa. Hemos visto cómo se rescataba no a la sociedad, sino a las entidades bancarias con dinero público, recortes de derechos de trabajadores, aumento de edad de jubilación y una sucesión de acontecimientos que ahora se traslada un poco también a las agencias de calificación, estas agencias que aparecen en escena y que se convierten en nombres, igual que déficit, primas de riesgo, deudas soberanas, se están convirtiendo en términos que son cotidianos ya, también no son nombres como Moody's, Fitch, Standard & Poor's. Y he leído, si no me equivoco, que usted es uno de los defensores de acabar con estas agencias. Sí, sí, sí. ¿Cómo y por qué? Hombre, porque yo creo que las agencias están actuando en función de unos intereses. Primero, son pocas las que existen, actúan en forma de oligopolio, y después actúan de una manera pues muy irresponsable. No se puede olvidar que a Lehman Brothers le estaban dando las máximas calificaciones antes del día anterior a quebrarse. O sea, su fiabilidad a la hora de predecir los riesgos de los bancos o de predecir los riesgos de la deuda pública de un país son muy, muy poco realmente fidedignos, ¿no?, para tener en cuenta. Entonces, yo creo que las agencias han cumplido una labor en la época expansiva de la euforia financiera, donde se han enriquecido gente y poca gente, y han ganado mucho dinero, y han utilizado unas calificaciones que no estaban valoradas en función de datos reales, sino simplemente para que se comprasen derivados a alto precio por parte de la gente que los podía comprar, y se han vendido muchísimos derivados tóxicos que no tienen ningún valor. Y entonces han enriquecido a gente que ha vendido esos derivados sin apenas valor real en las empresas o en la propia economía de los países, del sector público. Y una vez que ha sucedido todo lo que ha pasado, pues ahora califican las deudas de los países más débiles, económicamente hablando, de lo que es Europa, Grecia, Italia, Irlanda, Islandia, Portugal, España. La califican también para que se tenga que vender más cara, y también esto está enriqueciendo a la gente que compra la deuda, ¿no? Porque Hay gente que está comprando la deuda española, por ejemplo, con unos tipos de interés muy elevados que los van a pagar, hay que pagárselo. Nosotros con nuestros impuestos lo vamos a pagar en los plazos que estén establecidos y esa gente va a cobrar por la deuda española un dinero bastante elevado y nosotros, sin embargo, nos empobrecemos los españoles porque vamos a tener que pagar impuestos para poder devolver esa deuda a la gente que la detenta. Y eso va a impedir que en el futuro pues no podamos hacer escuelas, hospitales o dedicar dinero a la investigación, sino que estamos pagando a la gente que ha comprado la deuda. Entonces las agencias están jugando un papel a favor de los ricos, ¿no? Del planeta, por así decirlo, tanto antes de la crisis como después. Es algo realmente increíble, ¿no? Y no tienen ninguna, para mí no tienen ninguna credibilidad, ¿no? O sea, que estamos pagando a unas agencias para que nos califiquen y nos hagan... No, estamos pagando a las agencias. Si las agencias, por ejemplo, dicen, la deuda española es poco... Le califican bajo, ¿no? No le dan una calificación alta, le ponen una calificación baja. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una deuda que se desconfía de que se pueda devolver en el futuro. Y entonces, España, para poder vender esa deuda, pues tiene que venderla mucho más caro que Alemania, ¿no? ¿Por qué vendemos deuda? Porque tenemos déficit público. El déficit público se tiene que financiar con impuestos básicamente, pero cuando realmente pues el gasto es superior al ingreso, pues tenemos que emitir deuda pública. Pero esa deuda pública hay que venderla. Y claro, si las agencias de calificación le dan una calificación baja, ¿no? Pues para que la gente te compre la deuda tienes que venderla mucho más cara. Entonces vendemos la deuda nuestra mucho más cara que los alemanes. Ese es el diferencial que se dice. ¿Eso qué significa? Que en el futuro, cuando vayamos a pagar la deuda, a 5 años, a 10, en fin, a los plazos que se establecen cuando se vende, pues tengamos que establecer unos, o tenemos que pagar la deuda mucho más cara de que la están pagando los alemanes. Y eso nos genera un condicionante. O sea, aparte del gasto público en el futuro, lo vamos a tener que dedicar a devolver la deuda, ¿no? O sea, que nuestros nietos seguirán pagando esta deuda, es como que estamos comprando nuestro país hijos, de nuevo. Sí. Nuestros hijos y nuestros nietos, y además caro, con lo cual va a haber problemas para hacer, ya digo, mejores escuelas, mejores hospitales o dedicarlo a la investigación, ¿no? Me suena bastante absurdo, porque yo no entiendo por qué los inversores para tranquilizarse no se toman valeriana en vez de subir. Claro, porque estamos dependiendo de lo que las agencias de calificación digan, lo cual es muy peligroso. Son 4 empresas americanas y no son agencias públicas que puedan actuar con una cierta neutralidad, sino que son agencias que intervienen en función de los intereses privados, ¿no? Incluso recordaba una frase de Bill Clinton que pronunció cuando fue reelegido. Por última vez creo que él se extrañaba mucho de que veía que cómo el éxito de su programa y de su reelección dependía de la Reserva Federal y de un puñado de comerciantes de bonos. Sí, sí, exactamente. Bastante triste el panorama. Eso le pasa a Estados Unidos, fíjese a nosotros, que somos un país mucho más débil, ¿no? Más débil, pero ¿por qué somos débiles? ¿Porque tenemos un Estado social más amplio que ellos? No, porque tenemos una economía mucho más menos desarrollada que Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país, pues el primer país económicamente avanzado del mundo, ¿no? Y luego porque ellos tienen el dólar, que es la moneda universalmente aceptada, ellos pueden emitir dólares y son aceptados por todos los inversores y compradores y especuladores del mundo, mientras que el euro, pues... Cuando teníamos la peseta, pues no, la peseta no tenía tanto valor como podía tener el dólar, pero es que el euro también está fallando por los hechos que estamos viviendo, ¿no? Con el tema de Grecia y de Italia y de España y de Portugal. Y es que dicen mucho que no, que esto no se veía venir, que esto no lo veía venir nadie. O en general mucha gente que no lo veía venir o gente que tenía que haberlo visto no lo ha querido ver. Y no sé, cuando metieron en Europa esto del euro no sabían ya, no había una intención ahí de fondo. No creo que hubiera una mala intención. Lo que hubo fue una falta de previsión, ¿no? Si cuando hay un terremoto, de pronto empieza la gente a criticar, claro, es que no se ha previsto que pueda haber un terremoto y las casas no se han construido como debía de ser. ¿A quién se le ha ocurrido construir una central nuclear cerca del mar y que un tsunami se la lleva por delante y ha generado este peligro, ¿no? Entonces todo empieza... ¿O quién se le ha ocurrido un camping que le ha llevado a una riada, va a haberlo hecho en el sitio en que es posible que con una gran tormenta la riada fuera por ahí? Entonces hay una crítica a veces a lo que se ha hecho o se debería de haber hecho. Sin embargo, con el euro no. Con el euro no se critica el que se construyó mal. Se construyó mal. El euro respondía pues a un intento de crear un mercado, una moneda, pero no una economía basada en políticas como únicas como la política fiscal o una política social europea o una Europa más unida políticamente. Y entonces el euro pues es una moneda sin ningún soporte político realmente, ¿no? Simplemente sustentada por el Banco Central Europeo, que hace y deshace y al cual pues hay que procurar tratar de a veces de influir, pero realmente los únicos que influyen son los alemanes y algo los franceses, los demás no influimos nada, el Banco Central Europeo, con lo cual pues es un instrumento al servicio de Alemania y de Francia y no de los demás. Los bancos alemanes y franceses. Y de los gobiernos, ¿no? Que hacen las cosas porque les presionan, pero realmente esto pues es una construcción pues mal hecha, mal hecha. Una moneda que no tenga un sustento de un poder político o de un control de un poder político es tremendo, ¿no? Eso es muy grave. Entonces se hizo mal el edificio. Claro, cuando no hay crisis y las cosas van bien, pues no se nota. Pero cuando hay crisis, pues es eso. Cuando hay un terremoto se ve que las casas se han construido mal, ¿sí? Y se vienen abajo. Y en este caso es que vivimos un terremoto. Pero claro, el terremoto es un efecto natural. Lo que pasa es que aquí el terremoto es social. O sea, es algo que se ha provocado por un modelo económico-social basado en una globalización neoliberal y una globalización financiera, que es la que hemos vivido desde los años 80 para acá, que es lo que ha provocado todo esto. Estamos ante un fin de ciclo, pero un fin de ciclo de un modelo económico-social. Lo malo es que no se está cambiando ese modelo, se nos está cayendo otra vez en los mismos vicios que generaron la crisis, ¿no? Quizá también porque se mira mucho el cortoplacismo, ¿no? La rentabilidad sí, rápida. El corto plazo, y que no se está viendo las cosas con más perspectiva, efectivamente, ¿no? Y luego que se han vuelto a imponer los mismos economistas que nos hablaban de las excelencias del mercado y que el mercado es eficiente y que hay que eliminar el papel del Estado en la economía, y se han vuelto a imponer. Después de un tiempo que se quedaron un tanto ahí noqueados, ¿no? Pues han vuelto a resurgir y están otra vez imponiendo sus normas, ¿no? Que son las políticas de ajuste. Sí, ¿a qué te refieres con política de ajuste? Pues hombre, me refiero a que hay que frenar los salarios, que hay que incluso bajarlos, como se ha hecho en la función pública, que hay que reducir el déficit público y por tanto hay que recortar gastos, y que hay que llevar a cabo pues unas políticas también de reducir pensiones, de aumentar la edad de la jubilación, para que esto pues no sea tan costoso, ¿no? Sí, y, sin embargo, hay soluciones que sean factibles, como tú comentabas algunas ahora mismo, como aumentar la inversión pública, que también sí. Se juega con la palabra gasto-inversión, no sí. Es gasto público, a lo mejor es inversión pública, también una reforma fiscal progresiva, reestructuración del sistema financiero. Pero sin embargo sí que hay mucha gente que no, que piensa que la gente que critica o que aboga por este tipo de normas no es gente que le va mal, o es gente que no quiere, que no sé, hay gente que aboga porque hay que seguir que apoya los recortes para el bienestar social. Bueno, es que claro, los recortes sociales son apoyados fundamentalmente pues por partidos conservadores y también por la gente más rica y clases medias altas bien instaladas, ¿no? Pues dicen, ¿yo para qué quiero pagar impuestos y luego no me beneficio de la educación pública porque mando a mis hijos a un colegio privado, o no voy a un hospital público sino voy a un hospital privado? Entonces, todas esas gentes pues quieren pagar los menos impuestos posibles, y quien sale perjudicado pues son las gentes que menos económicamente dinero tienen y que son los que se pueden beneficiar más de un servicio público bueno, ¿no?, de calidad. Pero bueno, también es cierto que hoy en día la educación, salvo pequeñas excepciones ya que van quedando, pues o bien es pública o bien es de colegios concertados, pero esos son dineros que salen del gasto público, ¿no? El colegio concertado. Por tanto, también es un dinero de gasto público importante. También, por ejemplo, está el tema de la sanidad, por ejemplo, sí. Que ahora está el copago ahí acechando. Sin embargo, hay gente, ciudadanos de pie de calle, que también dicen, no, es que a lo mejor hay que pagar para que no se use de manera irresponsable. Sí, porque vamos a ver, siempre ha habido una ideología, ¿no? Y la ideología dominante ha tratado de inculcar esa ideología a toda la ciudadanía para que la acepte y la asuma. Entonces, bueno, eso es una cosa muy antigua que siempre ha existido. Ahora, pues, los medios de comunicación están en manos de la gente rica y poderosa, y son ellos los que lanzan esa serie de consignas, ¿no?, diarias, ¿no?, diciendo, bueno, no se puede pagar la sanidad pública, es carísima, hay gente que abusa, incluso pues hay inmigrantes que utilizan la tal. Y entonces utilizan todo eso como latiguillos para que la gente diga, bueno, pues a lo mejor no viene mal pagar algo para que no se abuse de esa sanidad o exacto. De esa educación pública, ¿no? Pero yo creo que es que no lo inculcan todos los días, a través de los medios de comunicación, a través de la prensa. Y claro, siempre conocemos casos de abuso. Y claro, hacemos que el abuso, que a lo mejor pues es excepcional, lo convertamos en norma general. Es cuando se dice, es que estos no trabajan. Bueno, pero bien, no trabajan. Unos no trabajan y otros no. Ustedes han ido a la universidad, pues habrán visto profesores buenos y profesores malos, profesores incumplidores y profesores cumplidores. Afortunadamente, los profesores buenos y los cumplidores suelen ser más que los incumplidores. Pero claro, se dice, es que el profesor no da un palo al agua, es un vago, no se le puede pagar tanto, pues lo conviertes en norma. Pero no es la realidad. La realidad es que yo conozco últimamente es que todos los profesores universitarios pues trabajan, estudian, leen, escriben, investigan, dan sus clases, atienden a los alumnos, pero basta que haya tres o cuatro vagos para que te lo pongan como que es la norma general. Y claro, no se puede poner, hay un señor que utiliza el desempleo, pero se... Y claro, te utilizan a veces una serie de latiguillos que al final, como todo el mundo conoce algún caso de abuso, pues le tratan de convencer, ¿no? Pero yo creo que eso no es razonable, ¿no? Hay que luchar contra esa ideología dominante, precisamente. Otra de las cosas bastante importantes por las que hay que luchar y es el respeto al medio ambiente. Sí. Es decir, conseguir una economía sostenible pues es un medio, respetar el medio ambiente, ¿no? Por parte del ser humano, que nos estamos cargando de muy diversas maneras. Y este es otro de los retos a tener en cuenta. Sí, sí, sí, eso es fundamental. Eso es fundamental porque, claro, cuando yo empezaba a estudiar y estudiaba economía en los años 60, estos temas medioambientales pues empezaban a plantearse ya, ¿eh? Había un libro muy famoso, muy conocido, de un tal Misan, que se llamaba Los costes económicos del crecimiento. O sea, porque entonces se valoraba mucho el crecimiento como una manera de desarrollo económico, ¿no? Pero ya ponían de manifiesto a Misan que, bueno, que ese crecimiento podía tener sus costes precisamente medioambientales, y que en España pues lo hemos vivido muchísimo, ¿no? Por ejemplo, toda la construcción que se ha llevado a cabo en las ciudades, toda la construcción de la costa, pues ha sido una construcción muy desordenada, muy especulativa, muy de ganancias rápidas y fáciles, y luego pues que han generado un destrozo del medio ambiente bastante brutal. Y claro, todo eso también va en contra de nuestra calidad de vida. No se percibe, ¿no? La gente llega a un momento que parece que lo que quiere es una vivienda y quiere pues consumir y quiere esto y aquello. Pero claro, una vez que te encuentras pues con un ambiente de un aire que realmente está contaminado, que después no hay zonas verdes, que después no hay dónde aparcar, después los coches lo invaden todo, pues entonces te das cuenta que la calidad de vida se deteriora a pesar del crecimiento. Y hay que buscar fórmulas para que el crecimiento y el desarrollo pues sean compatibles con una economía más sostenible. Afortunadamente hoy ha habido una conciencia mayor sobre este tema, gracias a los movimientos que ha habido, ecologistas, y que han luchado por ello, y eso se va introduciendo y se va inculcando en la sociedad. Pero también es muy importante el que las tecnologías modernas van permitiendo también ir resolviendo problemas de este tipo. Pero no es suficiente, es bastante insuficiente, y estamos pues deteriorando no solamente el medio ambiente, sino también estamos degradando muchas veces al propio planeta Tierra, que no es capaz de dar abasto para suministrar bienes de consumo a los países ricos, que consumimos de una manera desorbitada. Y efectivamente, los países pobres consumen mucho menos, pero nosotros consumimos tanto, pues que claro, acabamos con los bosques, acabamos con los peces, acabamos con la biodiversidad, ¿no? En todo tipo, ¿no? Porque es un ritmo de consumo excesivo, ¿no? Y de despilfarro también. Y eso, claro, no se puede crecer indefinidamente en un mundo finito, que se dice, de recursos, unos que son realmente no renovables y se tienen que agotar antes o después, como puede ser el petróleo, y otros son renovables, pero no pueden renovarse al ritmo que nuestro consumo exige. Y eso que todavía nos quedan los chinos, que como empiecen a consumir los chinos como nosotros, pues fíjese lo que puede ser esto, ¿no? Un problema muy gordo. Claro, no se trata de que nosotros consumamos y los chinos no, porque han llegado más tarde. Se trata de buscar un equilibrio. Y los chinos tienen derecho a una vida digna, pero nosotros también tenemos a lo mejor que buscar nuestras formas de vida en una manera distinta y diferente que nos puede hacer una vida mucho más agradable. Si la vida al final es una cosa mucho más simple de la que nos hemos complicado en los países desarrollados y de consumo, ¿no? Sí, no, y además que es en un mundo donde todo se puede comprar y vender, también se puede comprar el derecho al medio ambiente, ¿no? Quiero decir, sí. No solo podemos hablar del derecho de emisiones de dióxido de carbono, sino podemos hablar de cuando una empresa se carga un espacio natural, el gobierno es el que tiene que intervenir ahí, comprar la empresa, sí. Etcétera, que es un poco locura, ¿no? Esto de que todo se convierta en mercancía, incluso el medio ambiente, ¿no? El ecosistema. Todo, en el que aquí vivimos. Todo se compra y se vende, ¿no? Un amigo mío, Paco Fernández Buey, que es filósofo, y que un día en una conferencia nos decía que una alumna suya le preguntó: oiga, ¿qué está fuera del mercado hoy en día? Y entonces él tuvo que pensar, ¿eh? Y dijo: bueno, solamente creo que queda fuera del mercado el amor, ¿no? El amor verdadero. El amor verdadero, claro, que no se compra ni se vende. Pero es que el que se compra y se vende tampoco es amor, ¿no? Realmente, es cierto. El cariño y los afectos, porque sí. Es otra cosa. Lo demás está todo mercantilizado, todo se compra y se vende. Sí, quizás ahí hace falta un cambio de mentalidad, que estamos en ello. Le quería preguntar también, hablando de este despilfarro económico y de todo esta barbaridad que se está haciendo con el gran casino que se ha convertido parte del mundo, hay personas que hablan de implantar o de ejecutar una nueva figura jurídica que sería nominada crímenes económicos contra la humanidad, ¿no? Porque en la actualidad son muchos los países occidentales los que están sufriendo los costes de esta crisis financiera y de estos planes de austeridad para salvar solo a unos poquitos. No sé si usted lo ve posible, que el Tribunal de la Haya acabe juzgando a los responsables de este desaguisado por crímenes económicos contra la humanidad. Hombre, es difícil, pero no imposible. Yo creo que hay que luchar por las cosas, intentarlas por lo menos, porque si no se lucha por ellas, pues no se consiguen, ¿no? Muchas veces había cosas que nos parecían utópicas, que era imposible, y luego al final se han ido consiguiendo, se han ido logrando, ¿no? Si a nosotros nos dicen hace un poco más de un año, que en Túnez hubiera habido lo que ha pasado, hubiéramos dicho, no, si yo estoy en Túnez, allí no se mueve nadie, ¿no? Y aquello parece que está muy controlado por el gobierno, tiene una economía estable, no hay peligros de fundamentalismo, y sin embargo, pues ha sorprendido a todo el mundo lo de Túnez, igual que lo de Egipto. O sea, quiere decir que hay cosas que a veces suceden y no han podido ser previstas, ¿no? De manera que hay que intentar las cosas. Habría que definir qué son los crímenes económicos, ¿verdad?, que se cometen contra la humanidad. Pero muchas veces los derechos de hoy son las luchas del ayer, y muchas veces las cosas que se consiguen, que sean delitos, antes no lo eran, ¿no? Y de alguna manera, pues yo creo que pelear. Digo que no va a ser, no es una tarea fácil, ¿eh?, ni sencilla, pero bueno, vamos a luchar por ello. Bueno, mientras buscamos esa respuesta por cosas que aparezcan para solucionar todo esto que parece tan imposible, ¿no?, de conseguir, sí, o por lo menos tan complicado. Nosotros seguimos también desde el 15M creando diferentes respuestas y diferentes formas de exigir, ¿no?, que cambie el rumbo de las cosas. Y usted, por su parte, también lo ha hecho junto con otros compañeros, con un manifiesto llamado Ilusión Compartida, que surge un poco después de las elecciones del pasado 22 de mayo, cuando la izquierda, se puede decir que ya visiblemente se termina de desmoronar, aunque ya llevaba años que venía en ese declive, y una derecha que gana las elecciones sin despeinarse. ¿Cómo surge la idea de decir, venga, vamos a juntarnos y vamos a firmar este manifiesto? Bueno, realmente la iniciativa surge de algunos compañeros, entre ellos Luis García Montero, ¿verdad? Y me llaman a mí, y yo había estado, me parece que estaba fuera, y luego pues lo leo, el manifiesto, me parece buena idea, y me sumo a esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, la iniciativa pues tampoco es mía en un principio, pero yo vengo diciendo hace tiempo, y me acuerdo que en un acto lo señalé, y a Almudena Grandes le gustó mucho, la idea de que si los partidos políticos de izquierdas no funcionan, no tiran, tenemos que hacer movimientos ciudadanos, que busquemos otras salidas, otras alternativas, ¿no? O sea, antes de que surgiera el momento del 15 de mayo, yo ya había planteado en algún debate que habíamos estado hablando de las pensiones y cosas por el estilo, el hecho de que teníamos que hacer movimientos ciudadanos de recoger las inquietudes de las gentes en salidas progresistas a la crisis, y que realmente pues den respuestas a los problemas, que los partidos en estos momentos no están dando problemas, porque no están dando soluciones. Claro, el problema es que el PSOE entra en declive porque ha gestionado la crisis y la ha hecho de una manera que la gente es muy crítica con ella. Pero es que Izquierda Unida tampoco ha subido. O sea, que Izquierda Unida no ha recogido el voto desencantado del PSOE. Es la gran tragedia de Izquierda Unida. Ha subido un poquito, pero muy poco, ¿no? Y claro, nos hemos encontrado con que en estos momentos yo creo que está la izquierda sin partidos. Pero si nosotros analizamos las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, la mayoría del pueblo español se sitúa en el centro izquierda. Es verdad que ese concepto de centro izquierda es muy amplio, ¿no? Hay posiciones más moderadas, otros más radicales, y es muy amplio. Pero ¿cómo es posible que si se sitúa la gente, la mayor parte de la gente, en ese espectro de centro-izquierda, luego gane la derecha? Pues porque la izquierda no va a votar, vota en blanco, vota nulo, y realmente pues ese desencanto le afecta mucho más a la izquierda que a la derecha, que siempre va a votar en bloque, ¿no? Siempre va a votar en bloque. Y también cuando tenemos una ley electoral precisamente que no favorece esa ilusión por votar a un partido político. Pero antes de continuar, vamos a saludar a Luis García Montero, que le tenemos al otro lado del teléfono. Te lo acaba de mencionar su amigo Carlos Berzosa. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes. Encantado de oíros. Hola, ¿qué tal? Un abrazo, Carlos. Igualmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Desde dónde nos hablas? Pues estoy en la bahía de Cádiz, en uno de los extremos de la bahía de Cádiz, en Rota. Madre mía, qué envidia nos das desde aquí, que no hay playa en Madrid. La verdad es que aquí se está bien, se trabaja, pero está siendo un buen verano también en Madrid, ¿no? No hay mucho calor ahora. Pues la verdad es que no, hoy sopla bastante el viento. Se está bien, yo me voy a Rosales, que vivo cerca, leo libros allí, leo el periódico, leo los artículos de Luis, por supuesto, de los domingos de público, y realmente en Madrid estoy estupendo. Bueno, yo estoy encantado desde que he dejado el rectorado, y tengo un alivio que no me lo creo, ¿verdad? Ahora hablaremos de eso también contigo, Carlos. Luis, te queríamos preguntar por este manifiesto, Una ilusión compartida. ¿Por qué te decidiste a participar en este proyecto? ¿Cómo surgió? Y ¿cómo acabó la presentación de este manifiesto ante la sociedad? Sí, pues un sentimiento muy parecido al que comentaba Carlos. Por una parte, una conciencia muy crítica a la situación, a la crisis, a cómo se está desarrollando la crisis, a la cultura dominante que apuesta por un neoliberalismo muy muy claro, y por otra parte el sentimiento de que no había una clara oposición social protagonizada por los partidos de la izquierda tradicional, y el sentimiento de mucha gente de que quizá sea posible y sea bueno encauzar este estado de crítica, de energía cívica, pues a través de una convergencia de todas las sensibilidades situadas a la izquierda que quieran hacer frente al avance de la derecha y al avance de la cultura neoliberal. Para eso me parece conveniente, y el 15M así lo ha demostrado, que la ciudadanía, que la sociedad adquiera un protagonismo que sirva para equilibrar el descrédito que ha tenido la actuación de los políticos en los últimos momentos. Uh-huh. Y este ha sido el espíritu del manifiesto: llamar a la convergencia de todas las sensibilidades de la izquierda y llamar al protagonismo de la sociedad civil, para ver si entre todos se puede crear un frente amplio, un frente común de oposición a una situación que nos gusta poco. ¿Y esto cómo funciona? Porque vosotros elaboráis un manifiesto, le firmáis, no sé cuántas, cómo se adhiere la gente, o esto cómo funciona, cómo se trabaja a partir de la elaboración de un manifiesto para que ese cambio que se manifiesta se lleve a cabo. Pues a lo largo de algunas reuniones, de algunos encuentros políticos que vienen de lejos, presentaciones de libros, mesas redondas, pues vamos hablando una serie de gente, nos ponemos de acuerdo en que habría por lo menos que llegar a un programa de mínimos, no de máximos, de mínimos donde fuese posible la confluencia, pues la defensa de los espacios públicos, el intento de mantener una legislación laboral digna, una voluntad cierta de oponernos a la especulación y a la economía más especulativa, a los mercados financieros. Nos reunimos, elaboramos el manifiesto y nos lo fuimos pasando a través de los correos electrónicos, gente que sabíamos que estábamos interesados en hacer una misma travesía, y hicimos la presentación en el Círculo de Bellas Artes. Uh-huh. Se ha abierto una página web también, www.unailusioncompartida.com. Uh-huh. Y lo están firmando pues muchos ciudadanos el manifiesto. Es posible adherirse ahí en la página unailusioncompartida.com, y es un intento de llamar la atención, de darle forma a esta preocupación y a esta ilusión compartida que tenemos. Y ahora es el momento donde las fuerzas políticas pues se pongan a debatir y a ver si es posible la creación de ese frente amplio. A ver, quédate ahí, Luis, ahora le voy a preguntar a Carlos, que a lo mejor me puede contestar a eso, porque creo que hay antecedentes de este manifiesto, que hay otros manifiestos, por lo menos en los que tú has participado anteriormente. Creo que había uno que era como de 100 economistas que hicieron un manifiesto. Bueno, no, yo los tengo de firme. Se le contestó a este, sí, entre, ¿no?, los que usted participaba, contestó, sí, a este manifiesto con otro manifiesto. No sé si nos puedes hacer una cronología un poquito de esto que pasó. Sí, bueno, hubo un manifiesto de 100 economistas que, bueno, yo los conozco a muchos, son compañeros míos, tienen todos mis respetos, por supuesto, y como profesionales, pero son gente que tiene una visión de la economía muy estrecha y que son, la mayoría de ellos se mueven un poco en un mundo abstracto, ¿no?, de modelos matemáticos, y solo bajan a la realidad en dos ocasiones: cuando hay que reducir las prestaciones de las pensiones y cuando hay que también reformar el mercado laboral, pero siempre a la baja para los trabajadores. Eso lo dije yo en un artículo, dije, vendrán estos a decirnos que las reformas que hay que hacer es el mercado laboral y las pensiones. Efectivamente, ha sucedido así. Y entonces hicimos un manifiesto, 700, que no queríamos competir en número, porque aquí estaban economistas, sociólogos, profesores de Derecho al Trabajo, y gente que tiene experiencia también en el mundo laboral de la experiencia práctica, ¿no?, de los tribunales. Y ya lo dije yo, porque lo presentamos precisamente en el Paraninfo de la Universidad Complutense, en San Bernardo, con los dos secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, y dije, bueno, los economistas que estamos aquí no somos tan pretenciosos de pensar que los economistas lo sabemos todo, y necesitamos hacer un escrito pues más plural, ¿no?, de que sociólogos del trabajo y laboralistas pues intervengan en esto, ¿no? Y efectivamente fue un manifiesto que lo dimos a la publicidad precisamente en el Paraninfo. Los sindicatos no lo agradecieron mucho porque se encontraban un poco acorralados ante tanta presión mediática y de los poderes económicos y de estos 100 economistas. Y eso fue lo que se llevó a cabo en ese momento. Y ahora está habiendo también una reacción ya de economistas que están un poco cansados de que toda la única salida que se está viendo la crisis sea las reformas del mercado laboral y las pensiones, y que hay que plantear otra serie de posiciones y de alternativas distintas y diferentes, ¿no? De alguna manera está habiendo reacciones. Yo creo que ya la gente se cansa un poco de que haya 100 economistas que estén queriendo marcar el rumbo de la economía, además como de una manera neutra, ¿no?, diciendo asesoramos al PSOE, asesoramos al Partido Popular, ¿no?, y la economía no es una ciencia neutra. Necesita de técnicas, pero sobre todo es una ciencia de opciones, ¿no? Eso ha sido muy importante, y el transcurso de esta crisis ha sido muy muy importante, la voz de algunos economistas que avisen de que la economía no es una ciencia pura, de que a veces se habla en nombre de la ciencia, pero pesa mucho la ideología de cada cual, el punto de vista de cada cual, ¿no? Y bueno, en el manifiesto nuestro, pues ha habido economistas como Carlos Berzosa, como Juan Torres, como Vicent Navarro, que han llamado la atención sobre esto, que hay otra manera distinta de plantear la economía que no sea el dictado de los mercados financieros. Yo creo que eso ha sido muy importante, como también la manera de repensar el derecho laboral, ¿no? La historia yo creo que viene un poco de lejos, en torno también a los sindicatos de los que hablaba ahora Carlos. Y acabo de leer la colección de artículos que ha publicado en la Fundación 1 de mayo. Es un ejemplo de esa reflexión alternativa que es posible hacer desde la economía. Pues al hilo de los sindicatos también se firmó un manifiesto en el que se pedía una salida progresista de la crisis, donde tuvo mucha importancia también la gente de la universidad, del derecho del trabajo, como el profesor Bailo, el catedrático de derecho del trabajo de Castilla-La Mancha. Y bueno, es esta energía que va saliendo desde distintos foros universitarios, culturales, cívicos, la que me parece que debería tenerse en cuenta, porque es algo que está necesitando la realidad española. Una ley electoral injusta y un comportamiento a veces muy despegado de la realidad y de la gente, de los políticos, ha generado un discurso de descrédito que al final siempre acaba siendo positivo para los poderosos, que en río revuelto acaban teniendo sus ganancias. Estaría muy muy bien que la sociedad, a través de las posibilidades políticas que tiene, pues pudiera dar una alternativa. Sin embargo, como siempre pasa cuando alguien aparece de cara a la opinión pública con una propuesta nueva, y más en este contexto que hay de oposición política y de crítica a la izquierda y a los políticos, hay parte de la gente que os ha llamado oportunistas, que os han dicho también que queréis aprovecharos del 15M, que si es una estrategia para llevar a Garzón al poder, no sé, se han dicho muchas cosas. No sé qué hay de cierto en todo esto y qué podéis decir ante estas críticas. Hombre, yo pienso que es un poco, estamos también muy condicionados por los medios de comunicación que hay ahora mismo, ¿no? Sobre todo hay unos medios de comunicación de una calidad malísima, ínfima, que utilizan el exabrupto, la descalificación, el insulto, más que el razonamiento de sus planteamientos. Y estamos también ante una prensa que se desliza hacia la derecha más extrema, y que eso realmente es muy preocupante, ¿no? Y tratan de desprestigiar cualquier cosa porque les da miedo, les da temor el que haya una unión, ¿no?, por así decirlo, entre gentes de diversas generaciones y también con planteamientos diferentes. Pero yo, en ningún caso, me quiero, vamos, a mí me parece muy bien el momento 15M, pero yo, por ejemplo, no he ido a Sol, ¿no? No he ido a la Puerta del Sol, no he querido ir, ¿no? He dicho, esto es cosa de jóvenes, aunque hay gente de mi edad también, sí, hay gente mayor, pero no he querido, decir, esto es cosa de ellos, ¿no? Nosotros si, vamos y nos piden, o sea, si a mí me llamáis y voy encantado, pero yo no quiero meterme ahí a hablar ni dar lecciones de nada, yo las lecciones las doy en mi aula, ¿no? Yo creo que vosotros tenéis mucha capacidad de reflexión, de pensar, de autoorganizaros, y realmente tengo muchos conocidos ahí en el 15M, pero a mí me parece que yo no pinto nada ahí, a no ser que se me llame y se me convoque. Pero me alegra mucho, por ejemplo, que San Pedro, en una intervención que tuvo estupenda, que vi por la radio en el Círculo de Bellas Artes, pues fuera muy aplaudido por los jóvenes, ¿no? Y eso es lo que hay. Yo, desde luego, oportunismo no tengo ninguno, yo no busco nada. Yo lo que busco es que yo tengo unas ideas, que quiero ser defensor de esas ideas, que quiero cambiar la sociedad, que no me gusta en la sociedad que vivo, y que de hecho pues lo que me preocupa es lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en nuestro país. Luis, ¿tú qué dices? Sí. Bueno, yo sí he estado en Sol con frecuencia, y también después en algunas de las asambleas de mi barrio en Olavide. Uh-huh. Por un sentimiento parecido al de Carlos, he guardado silencio, he tenido intervenciones muy breves, porque me parece que había que ir allí a oír y a ver más que intentar dar soluciones y a aprender muchas cosas. Por lo que yo he participado, enseguida me he dado cuenta que el 15M es un movimiento muy muy abierto, no hay una voz única. A veces pues se oía hablar a ciudadanos que llegaban de nuevas a la política, a veces pues se oía hablar a ciudadanos que podían llegar pues desde el anarquismo, desde el socialismo, desde el comunismo, otras veces pues uno hasta veía infiltrados de la derecha, porque yo recuerdo una asamblea sobre si se hacía una propuesta para protestar por el proceso de privatización del canal de Isabel II, y algunas de las intervenciones que intentaban paralizar la propuesta me sonaron a mí ya a infiltración de gente de fuera. Cualquiera que tenga experiencia de Sol y que respete el movimiento del 15M sabe que no se le puede manipular, porque es un magma abierto, lleno de energía, donde hay mil sensibilidades. Entonces, más que manipular, lo que sí quizá el manifiesto ha querido es participar de el estado de rebeldía, de ilusión, de protesta callejera que se estaba plasmando en las plazas. El manifiesto pues sería un aspecto más de esa rebeldía callejera, pero desde luego en absoluto intentando presentarse como portavoz. Porque no se puede ser portavoz de un movimiento como el 15M, si se puede sentir su rebeldía y admirar. Yo soy de los que creo que ha sido una bendición, que ha sido un factor de educación política importante, que a la gente se le ha recordado que puede comprometerse en público y que puede vivirse una energía que no lo da todo por escrito, que no lo da todo por hecho. Lo que está sucediendo no hay por qué tomarlo como una fatalidad, se pueden exigir respuestas, y el manifiesto ha sido un fenómeno más de esa rebeldía. No ha querido desde luego manipular al 15M, sí ha querido pedir que se le dé un cauce político a la energía de la calle y un frente común de la izquierda, porque a mí me parece que sería muy muy positivo que todo este movimiento tuviera después repercusión en la política real, porque si no es dejar abandonada la política para la gente más reaccionaria, y yo creo que es la gente más reaccionaria la que ha intentado, como siempre, denigrar, criticar, utilizar los medios para hablar de que sí, de oportunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego que tenemos que seguir trabajando por eso, por exigir que se escuche la voz de todos y participar. Vamos a escuchar ahora mismo, porque hemos tenido justamente la oportunidad, hemos topado con Gaspar Llamazares en un curso de verano, de estos que se celebran ahora en el mes de julio, y hemos aprovechado para preguntarle sobre este manifiesto. La movilización del 15M es muy importante para la regeneración de la vida democrática y también es muy importante que haya gentes de la izquierda, personajes, gentes de la cultura que nos emplacen a la izquierda a mejorar, ¿no? Que nos emplacen a la izquierda a sumar fuerzas y a que ejerzamos nuestro papel y nuestros valores, ¿no? Yo creo que es lo que nos vienen a decir con esa iniciativa de ilusión y yo me siento totalmente concernido y por tanto creo que la izquierda tiene que dar respuestas y dar respuestas rápidas. Creo que la mejor respuesta, en mi opinión, es que en las próximas elecciones generales haya un frente amplio de izquierdas en España o un polo de izquierdas que tenga una buena representación parlamentaria y que haga oposición de izquierdas en el Parlamento. Nos escuchamos a De Mazares, no sé qué os parece, está pidiendo una coalición de izquierdas, también un poco por ahí es lo que decís alguno de vosotros. ¿Cómo se puede canalizar eso? Hombre, yo creo que trabajando, ¿no? Trabajando y poniéndonos de acuerdo, ¿no? Poniéndonos de acuerdo en puntos, a lo mejor no de todos, pero por lo menos los básicos, ¿no? Y yo creo que esto tenemos que ser conscientes de que si no nos unimos no tenemos nada que hacer. Y estamos ante una situación, ya digo, de una agresión neoliberal tremenda y de privatización de todo, como el canal de Isabel II, y que realmente tenemos que defendernos, ¿no? De esta agresión que estamos realmente sufriendo la propia sociedad, el propio estado del bienestar y los propios derechos de los trabajadores. Y habrá que hacer un frente en este sentido importante porque si no, pues ya vemos lo que está sucediendo en Europa, lo que está pasando con las monedas, con la globalización financiera, con el auge de las finanzas y ese desprestigio pues que se quiere hacer de la política, ¿no? Entonces realmente la política hay que recuperarla, pero la política tiene que ser recuperada también para poner en orden a la economía, que la economía esté supeditada a la política y no al revés, ¿no? Sobre todo los grandes intereses económicos y financieros, ¿no? Entonces, sí. Yo, en ese sentido, he leído un par de artículos de Gaspar Llamazares publicados en Público, ayer uno, hace un par de semanas otro, defendiendo esta idea de frente amplio, con la que yo estoy completamente de acuerdo. Porque a mí me parece que una de las buenas lecciones que ha dado el 15M es que en medio de una rutina, de una costumbre de descrédito de la política, todos los políticos son iguales, la política patatín, patatán, las autoridades siempre criticándolas, uno entraba en los bares, iba a los sitios y se encontraba muchas críticas a los políticos, al gobierno, a la oposición, pero pocas críticas al sistema, a los grandes especuladores, a los mecanismos de los mercados financieros. Y el 15M ha roto esta rutina, primero porque ha tenido el acierto de no intentar borrar la política ni convertirse en un movimiento apolítico, sino en dignificar la política. Ha tenido la buena elección y la inteligente elección de no desprestigiar la democracia, sino de reivindicar una dignificación de la democracia, pedir una regeneración democrática. Y claro, la dignificación de la política y de la democracia, pues debe tener desde la izquierda una respuesta. Y la respuesta, a mi modo de ver, pues sería ese frente de unidad donde pudiéramos converger todos los que ahora creemos en la necesidad de oponernos al frente neoliberal que se está imponiendo desde los mercados. Pero, y por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Entraría el PSOE también como parte de esa coalición? ¿O ECO, Izquierda Unida? ¿Qué se está pensando? Habría que hablar, ¿no? Habría que negociar, habría que reunirse, habría que ver qué posibilidades tenemos, ¿no? De hacer ese frente, frente común, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, yo creo que en principio habría que buscar fórmulas de aglutinar a todo ese movimiento que se encuentra en estos momentos, pues en el 15M, en otros momentos sociales, en gente que quiere regenerar la política, no está en contra de la política, y que podamos marchar juntos precisamente en algunos puntos que nos unen, ¿no? Como un frente a, por así ¿Hay decirlo. Tiempo hasta los generales? Es complicado porque parece además que se van a adelantar y va a ser complicado, ¿no? Sí. Pero es posible hablar y yo creo que hay que hablar y que hay que intentarlo. Como una de las virtudes del manifiesto es que se aglutinaba gente de muy distinta sensibilidad, desde personas que en las elecciones anteriores estuvieron apoyando a Rodríguez Zapatero y que ahora son críticas por el viraje que ha tenido en esta legislatura hacia unos planteamientos muy conservadores desde el punto de vista económico, a gente que viene de una izquierda más radical, ¿no? Entonces, hay muchas sensibilidades. Cada cual puede hablar desde el punto de vista personal, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, que es un punto de vista solo personal, creo que el Partido Socialista, más que una verdadera alternativa, sería hoy una de las bocas que tiene el sistema para devorar la energía cívica que han surgido en protesta contra el estado de cosas y contra la realidad. A mí me parece que para que haya una verdadera alternativa en esta ocasión y una conciencia de protesta, diciendo por aquí no, pues estaría muy bien que se pusieran de acuerdo todas las fuerzas que hay a la izquierda del Partido Socialista. Porque el Partido Socialista, sea con Zapatero, sea con Rubalcaba, está muy relacionado con el sistema que ha querido imponer unas políticas determinadas y que las ha impuesto, ¿no? Pero en el mundo sindical, en el mundo de la UGT y de Comisiones Obreras, en Izquierda Unida, en ECUO, en los frentes ecologistas, en algunas izquierdas nacionalistas, en la izquierda alternativa, en la izquierda anticapitalista, me parece que hay muchas posibilidades de diálogo para crear un frente unido que sea de verdad un grito de protesta para cómo están sucediendo las cosas en Europa en estos últimos años. Desde luego que queda mucho trabajo por hacer, queda mucho trabajo por hacer a los ciudadanos, queda mucho por hacer a los políticos, a los que quieren trabajar para la política, porque como bien apuntabas, Luis, el ciudadano ya ha dejado de estar narcotizado, ha dejado de estar dormido, ha despertado y ya no va a ser, no se va a conformar con cualquier cosa. Así que deseamos lo mejor con este manifiesto, que sigáis trabajando con estos objetivos y con esa ilusión compartida. Muchas gracias, Luis. Un abrazo, muchas gracias, ánimo, porque creo que es muy importante todo lo que se está haciendo y todo lo que estáis haciendo. Y un abrazo también para Carlos. Carlos, dale un beso a Virginia. Igualmente, Almudena. Y di que me estoy leyendo el libro que recomendó en El País el otro día, el de Vive como puedas. Ajá, estupendo. Yo se lo digo. Un abrazo. Un abrazo, Luis, muchas gracias. No os vayáis, que seguimos con Carlos Berzosa ahora, pero primero un pequeño refrigerio. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. You can't have any police! We don't need no control. Ahí estaba el We Don't Need No Education de Pink Floyd, mítica banda rockera, y que lo introducimos para hablar precisamente de educación y de universidad, pues porque Carlos Berzosa precisamente hace casi un mes todavía era rector de la Universidad Complutense de Madrid. No sé cómo te sientes un mes después de dejar el cargo, primeramente. Hombre, me siento muy bien, me siento muy a gusto. No tengo síndrome de abstinencia, ¿no? Como a veces pasa con estas cosas. Al principio pues te sientes un poco extraño, porque pasas de una agenda terrible, ¿no? De ir de un sitio para otro, a reuniones, pues de pronto decir, ah, este tiempo es mío, es libre. Puedo pasear, puedo leer, puedo escribir. Y eso pues es realmente sorprendente, pero me encuentro estupendo, estoy muy a gusto. Pero también, hablando de la universidad y hablando de la crisis, porque estamos hablando de crisis, quizá el sistema universitario también está en crisis, no sé usted qué piensa. Bueno, el sistema universitario está en crisis por varios motivos. Primero, porque tiene unos problemas económicos graves, y además están produciéndose recortes precisamente en lo que no hay que hacer recortes, que es en educación y en investigación. Entonces hay una crisis ahí que podríamos decir económica, que también afecta a estas instituciones de enseñanza superior. Y luego, pues si hay una crisis de lo que es lo que hay que enseñar, cómo enseñarlo y qué hacer, pues también, ¿no? Pero realmente también tiene cosas positivas el sistema de enseñanza actual, el sistema de investigación, pero efectivamente pues hay una cierta crisis de identidad en un momento de cambio, además, ¿no? Con el Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado Bolonia, ¿no? Sí, precisamente ese plan fue muy, muy controvertido. Se firmó ya en 99, que se quería su implantación tenía que ser 10 años después, daba un margen de tiempo. Ha habido poca información en general a la sociedad sobre cómo iba esto, poco margen de tiempo quizá para introducirlo en las universidades españolas y también... acusaciones, usted vivió en sus propias carnes una revuelta universitaria bastante importante por parte de los alumnos, porque acusaban a este plan de Bolonia de favorecer precisamente estas políticas neoliberales y esta mercantilización de la educación. Bueno, eso yo no sé, yo lo discutía mucho con ellos, ¿no? Yo veía el plan Bolonia como positivo, en el sentido de que estableciéramos unos planes de convergencia europeos, ¿no? Es decir, favorecer la movilidad del estudiante en Europa, el profesorado, la valorización de los títulos. Todo eso me parecía positivo, ¿no? Luego es verdad que una cosa es la teoría y luego es la práctica, ¿no? Que las convergencias son difíciles, pues los sistemas educativos son muy distintos, que la validación de los títulos también tiene seguramente problemas para ir seguir adelante, pero eso, todo eso que era una visión académica, me parecía en ese sentido interesante. Si luego detrás de este plan de Bolonia, como decían algunos, estaba detrás un intento de privatizar la universidad o de llevar a cabo enseñanzas de este tipo, pues eso yo creo que no tenía por qué estar vinculado a Bolonia. O sea, que es un proceso que se puede dar antes, sin Bolonia, o se puede hacer después. O sea, son tendencias que hay en la sociedad de vincular demasiado la universidad al mercado laboral. Y lo que sí que se discutía mucho, y eso sí que me pareció interesante, que surgió de profesores, que era la defensa del conocimiento frente a una universidad que se quería solamente limitar a enseñanza, capacidades, habilidades, ¿no? Entonces, la universidad no puede convertirse en una escuela de formación profesional de tercer ciclo. Uh-huh. Yo creo que hay que enseñar a la gente, claro, el oficio que tiene que desempeñar después, y hay que preparar a la gente para que sean buenos físicos, o buenos filósofos, o buenos artistas, o buenos periodistas, y economistas, y médicos, y tal. Pero aparte de eso, la universidad es un centro también de reflexión, de pensamiento, de ir más allá que la mera enseñanza profesional la juventud, y laboral, ¿no? Está el futuro del país. Claro, entonces yo en ese sentido siempre he defendido el conocimiento, otras cosas, porque a mí me gusta mucho, ¿no? Yo soy un economista que me gusta mucho leer de economía, pero de una economía que tiene en cuenta eso, a la sociedad como tal, y no simplemente técnicas matemáticas, estadísticas o econométricas. Y me gusta mucho pues leer pensamiento, filosofía, y creo que la universidad no puede alejarse de esos presupuestos básicos, ¿no? Pero no en los planes de estudio necesariamente van a introducir planteamientos neoliberales, eso va a depender del profesorado que exista, ¿eh? El profesorado que existe pues ha ido cada vez más yéndose hacia este fundamentalismo de mercado, podríamos decirlo, pero eso responde a otros criterios, que no están necesariamente en Bolonia, sino a cómo se accede al mundo universitario, ¿no? Y los méritos que hay que hacer para poder prosperar en ese mundo universitario. Eso no es necesariamente o no está necesariamente vinculado a Bolonia, ¿no? Pero de todas formas, yo tengo que decir una cosa. Yo cuando llegué me encontré con que Bolonia estaba aprobado por un ministro, ¿no? Que entonces fue Rajoy, del gobierno español, y que lo había firmado junto con otros ministros, que la conferencia de rectores lo había aprobado, y que realmente pues había una serie de normas para ir aplicando Bolonia, que luego por otra parte en España fue bastante confuso y hubo muchos despropósitos en la dirección de este proceso por parte del Ministerio. Pero además de ello, pues yo, como surgió este movimiento en la Complutense anti-Bolonia de estudiantes y también de profesores, pues también aprendí mucho de ellos, ¿no? Y uh-huh. agradezco que en las discusiones y debates a pie de pancarta y tal, pues aprendí y me hicieron ver cosas que yo, pues a lo mejor metido en esta burocracia y la necesidad de cumplir con los planos, plazos establecidos y ser conforme a ley, pues realmente aprendí bastante de ellos, ¿no? Siempre os lo agradeceré. Usted está recordando ahora que está diciendo que ya se aprobó cuando usted llegó, que ya estaba en marcha, etcétera. Pero así, ¿no cree usted que Bolonia ha sido otra chapuza más, sobre todo para España? Quizá en otros países no, pero quiero decir que se ha implantado en un sistema educativo, que es el español, que ya está flojo de por sí a nivel preuniversitario, y que ahora llega a la universidad. Se le exige al alumno quizás estar preparado para algo que no puede. Hombre, yo creo que no necesariamente. O sea, yo creo que los profesores tenemos que ser conscientes del nivel que vienen y no decir al alumno que se adapte a mi nivel, sino tratar de cogerlos a partir de ese nivel y tirar de ellos, ¿no? Y eso se puede hacer. Yo creo que eso también depende mucho de la acción del profesor, de que el profesorado esté dispuesto a trabajar también con los estudiantes y hacer un esfuerzo en ese sentido. El problema de Bolonia en estos momentos es que lleva a cabo cambios también de la forma de enseñanza, ¿no? Lo cual también me parece positivo y tampoco es inventar nada nuevo, si es lo que usan estos métodos en el mundo anglosajón y que aquí también los tuvimos en el tiempo que yo era estudiante y luego al principio de mi época de profesor. Lo que pasa es que después, con tanta masificación, pues nos hemos limitado a dar clases llamadas teóricas ahí a muchos alumnos y se ha perdido pues la asistencia a clases prácticas, de seminarios uh-huh. y de todo esto, pero que el alumno esté en seminarios, que haga trabajos, que participe, que debata con otros, eso es muy enriquecedor y eso pues había perdido, porque claro, hay alumnos que a lo mejor en un grupo de 200 no son capaces de intervenir, pero en un grupo más pequeño de 15 sí son capaces de intervenir, ¿no? Y eso hay que potenciarlo y hay que llevarlo adelante. Pero efectivamente el problema de Bolonia, ¿cuál es? Que lo tenemos que aplicar dando más participación al estudiante en la enseñanza activa, pero sin recursos. O sea, decíamos coste cero, ojalá fuera coste cero, va a ser coste menos negativo, porque claro, nos están dando recortes importantes todas las comunidades a las universidades y nos encontramos con que hay un profesorado pues, que está trabajando mucho, ilusionado, porque en algunos momentos están dando resultados positivos, pero claro, la gente tiene un aguante, eso hasta cuándo se puede aguantar, año tras año, ¿no? Yo que el año que viene voy a dar clase a partir de febrero, pues ya me voy a encargar de un curso de primero en la Escuela de Estudios Empresariales, y ya me han dicho, bueno, aquí en Bolonia es imposible, hay 50 más, 100 alumnos casi por grupo, digo, pues, entonces claro. Imposible, ¿no? Entonces el problema de Bolonia es que lo estamos aplicando en estas condiciones económicas que son muy complejas, ¿no? Y luego que se pueda aprender más o menos, pues eso yo creo que depende de la enseñanza. Si la enseñanza es buena, los países europeos en 3 o 4 años preparan bien a la gente. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Que somos más torpes o somos más tontos? No, enseñamos muchas cosas que no tienen interés. Carlos, también me gustaría que me contaras un poco, a lo mejor algún momento más que recuerdes de tu etapa de rector con más tensión, porque sobre todo al final, la última temporada, has sido protagonista en algunas informaciones, sobre todo en la universidad, en referencia, recuerdo, unas manifestaciones que hubo contra una iglesia, ¿no? Contra unas misas que se celebraban yo he sufrido un año terrible, ¿no? Y algunas cosas más por ahí, sí, cuéntanos. Yo no he sufrido un año terrible, pero ha sido de críticas, bueno, más que críticas, ya digo, abruptos, descalificaciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues eso empezó con los colegios mayores, cuando precisamente los alumnos de colegios mayores intentaron, bueno, verbalmente, no físicamente, me agredieron, me impedían el paso, ¿no?, para irme a un acto académico de la toma de posesión del rector de Alcalá de Henares, y ahí empezó un poco todo, porque realmente lo que se negaban es que los colegios fueran mixtos, ¿no?, que cualquiera que se lo cuentes pues no se lo puede creer. Una sorpresa para la sociedad española, incluso para las generaciones mayores, que me decían, pero ¿cómo no quieren que sean mixtos? Eso no es comprensible, ¿no?, en el año 2010. Pero a partir de ahí pues empezaron a hacer críticas, porque dijeron que si no atendía a los colegios mayores, que no le dedicábamos dinero. Y dije, bueno, pero no le dedicamos lo suficiente, porque nos han recortado en la Comunidad de Madrid dinero y tenemos que atender también las necesidades docentes de los centros y de las facultades, ¿no? Y con esto no podemos, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó un acoso hacia mi persona realmente tremenda, ¿no? Me vieron ahí, yo no sé, como un enemigo público. La verdad es que no me lo explico, porque yo no soy más que un rector que está ahí porque la han elegido en la Universidad Complutense, tanto estudiantes como personal de la Administración de Servicios como profesores. Yo las dos veces que he sido elegido tanto en la primera vuelta como en la segunda, ganando en todos los sectores, ¿no? Que es lo que más me ha gustado de ello. Y estoy ahí porque me han elegido democráticamente. Y realmente, pues yo creo que es que al final pues nos quieren un poco amordazar, ¿no? También a las universidades. Y luego ya el acto de Garzón, pues fue un acto que, bueno, ahí ya fue el desencadenante hacia mi persona muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y ya en los últimos tiempos, pues como había elecciones a rector y había el intento de que no saliera el candidato que en principio yo apoyaba, que era un vicerrector que trabajaba conmigo, pues hubo una campaña muy ofensiva también, y todos los problemas que había en la competencia eran culpa mía, ¿no? Yo era el responsable del botellón y responsable de la pintada no sé quién, de la pancarta no sé quién. Y claro, todo el que conoce la universidad sabe que la universidad siempre, pues sobre todo en universidades grandes, ¿no? Como la competencia, pues ha habido pancartas, ha habido esto y ha habido aquello, y nunca ha habido tanta interferencia externa frente a esos problemas, ¿no? Y bueno, luego resultó que hubo lo que sucedió en la capilla, ¿no? En la capilla, en la capilla de Somos Aguas. Y bueno, pues un grupo de estudiantes, pues de pronto una tarde, me parece que fue por la tarde, pues entraron allí, algunos se quitaron ropa y hicieron algunas cosas, pues realmente que, claro, era un poco pues faltar, ¿no?, a las creencias de otros, ¿no? Y eso pues también desencadenó una campaña contra mí, como si yo fuera el culpable de que un grupo de estudiantes de pronto hiciera ese acto. Sí, eso también no era porque estaba la iglesia en la universidad, o bueno, se mezclaban las dos cosas. Bueno, quizás el que esté la iglesia en la universidad puede ser criticado, pero hombre, no son las formas, ¿no? O sea, se puede pedir con firmas al rector que no haya capillas, se puede pedir a través de las juntas de facultad, hay unos cauces también institucionales que existen, o sea, se puede hacer una manifestación si se quiere fuera de protesta, pero hombre, yo creo que hacer lo que se hizo pues realmente no es, desde luego, me parece que además es un delito que está tipificado en el Código Penal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque tampoco se trata de ofender las creencias de las gentes, ¿no? Y yo creo que hay muchos mecanismos para protestar y para decir no queremos capillas, ¿no? De hecho, los de Geografía y Historia lo hicieron una cacerolada y quisieron que capillas fuera de la universidad en el vestíbulo, pero no se acercaron ni siquiera a la entrada de la capilla. O sea, quiero decir que hay maneras de protestar sin que sean asaltando la capilla y hacer lo que se hizo. Realmente eso me parece que no es de recibo, y yo desde luego lo condeno y lo condené. Yo creo que, pero fíjese que algunos pues me han acusado de cómo tú que no has quitado las capillas. Pues mire usted, porque esta polémica no la ha habido en la universidad. Yo he estado 8 años de rector y no la ha habido, y no he querido crear una polémica donde no existía, ¿eh? No, nadie estaba pidiendo que fueran las capillas fuera, y que nadie me estaba pidiendo que tal. Entonces tampoco yo iba a abrir un debate cuando había que necesariamente atender tantas necesidades docentes, de infraestructuras, de investigación, de Bolonia. Entonces, para crear polémicas que en ese momento no estaban presentes en la universidad, pues yo creo que no tenían sentido, ¿no? Y por eso pues no se han hecho políticas contra las capillas, ¿no?, por mi parte. Carlos, hablabas de que efectivamente de que hay mecanismos institucionales que permiten al alumno entrar a formar parte de las decisiones de la universidad, y a cambiar, a pedir, a solicitar. Sin embargo, también hay muchas personas, hay muchos profesores, hay gente relacionada con la academia y también con el personal de administración y servicios de la universidad que critican el sistema orgánico de las universidades, es decir, que critican que quizás no está, que está un poco obsoleto ya a estas alturas del siglo XXI, que quizás funciona con unos regímenes que ya no son adecuados a esta sociedad en red, a esta sociedad que fluye. Sin embargo, son estructuras rígidas, están los departamentos, están pequeños reinos de taifas que quizás no dejan que el trabajo fluya entre las personas. Hombre, sí, es posible, pero eso todo lo podemos debatir, lo podemos discutir, se puede todo. Pero fíjese que yo también acepto que, además de los cauces institucionales que existen, ¿no?, que es el claustro, las juntas de facultad, la presencia de estudiantes en departamentos, pues yo les he atendido. O sea, los estudiantes se manifestaban y yo discutía con ellos en pancartas, ¿no? Y muchos compañeros me decían, no discutas, no tienes por qué discutir, que esto sea en las juntas o en los claustros, pero que no tengas. Y cuando los estudiantes me pidieron el ir a una asamblea a debatir el tema de Bolonia en la Facultad de Filosofía y Letras y Filología, yo fui, y algunos rectores me decían, vaya la que nos has organizado, porque ahora todos nos piden lo mismo, ¿no? Y tal, y el rector de Valencia también fue y dice que vio por YouTube lo que yo había, cómo se había desarrollado la asamblea, y dice, además lo hice para aprender, ¿no? Y realmente, pues también, y una vez fui a Ciencias de la Información y también me increpaban, pues si fuera empresas de la universidad, no sé qué y tal, y discutí con ellos, y entonces pues me dijeron, venga usted a un debate, y dije, pues voy a un debate, ¿no? Y fui a la Facultad de Ciencias de la Información, como la sala de grande, ¿no?, la sala de grados, pues estaba en obras, pero lo hicimos en el vestíbulo. Sí, hicimos el vestíbulo. Incluso el presidente de EFE, Alex Grigelmo, pasaba por allí, lo vio y se quedó sorprendido, llamó a un fotógrafo de EFE para dar noticia de aquello y me dijo, oye, es que me sorprendió ver a un rector debatiendo con los alumnos allí en pleno vestíbulo, ¿no? Eso, dice, además me pareció muy bien, estabas muy bien, contestabas muy bien. Dice, me parece muy bien y muy noble por tu parte. O sea, que yo he debatido con los estudiantes, he discutido con ellos. O sea, que no son cauces institucionales, pero cuando hay que discutir, se discute en asambleas, reuniones o lo que haga falta, ¿no? Está claro, pero aparte de eso, de esos momentos, que sí que es verdad que han sido unos momentos más concretos, quizás, que no es la tónica general. También, por ejemplo, si iban a ver si Zapatero hubiera bajado aquí a la Puerta del Sol cuando han estado acampados, también hubiera sido un buen gesto por su parte a debatir. Sí, pero si te empiezan a chillar y te empiezan a cuchar y no puedes debatir, pues es un problema, ¿no? En ese caso no. Porque a veces te decía, pero no te dejaban hablar, no te dejaban intervenir, es difícil, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, no debato así. Yo estoy dispuesto a debatir siempre que se pueda debatir. Pero reconoce que fue una buena experiencia. Sí, fue una buena experiencia. Y a mí me parece que la universidad es debate y es controversia, y por qué no vamos a debatir y todo lo que haga falta, y los estudiantes pues tienen derecho a seguir que un rector debata con ellos, ¿no? Pero por eso le decía precisamente que hay estructuras que quizás son muy rígidas, aparte de esos casos que son, a lo mejor eso debería de cambiar un poco dentro de las universidades. Sí, pero fíjese que en la España es de las sociedades del mundo avanzado, ¿eh?, en donde las universidades admiten más participación de estudiantes y personal de administración y servicios que en otras universidades europeas. Precisamente ahora se está planteando el que hay que cambiar la gobernanza de la universidad, porque se piensa que aquí es demasiado democrática, demasiado de dar demasiado papel a los estudiantes y demasiado papel al personal de administración y servicios. Y en otras universidades pues no se elige el rector como se elige aquí, ni mucho menos. Se elige por comités o por patronatos o por consejos sociales, pero no se elige como aquí en democracia y en sufragio universal, ponderado. En otros sitios se ha vuelto al claustro, ¿no?, como era antes. Pero no existe. O sea, que realmente España, en este sentido, es de los sitios en donde la gobernanza, por así decirlo, la elección de rector, es más abierta que en otros países europeos, donde las universidades pues tienen un prestigio mayor que el nuestro, en todo caso. Pero no por eso, ¿no?, sino por otra serie de motivos y circunstancias, no por la elección de rector, como algunos quieren hacer ver, ¿no? Pero es verdad que dicen, bueno, pues es que después esto se acude a momentos puntuales. Sí, es cierto. Yo creo que los estudiantes sí tienen canales de participación. Hombre, yo he sido decano de la Facultad de Económicas y los estudiantes tenían 12 representantes, ¿no?, en un colectivo de unos 60, me parece que eran, no, 30 y cerca de 40, pues dices, hombre, 12 son minoría. Pero yo siempre les hacía caso, porque no podíamos tampoco gobernar contra los estudiantes, ¿eh? Y les hacía caso. De hecho, cuando dejé de ser decano, una de los estudiantes me pidieron ayuda y me quedé votando solo con ellos, ¿no? Pero no porque yo haga demagogia, populismo, ¿no?, sino porque, bueno, porque pienso que a veces los estudiantes pues tienen razón en lo que dicen y hay que hacerles caso y protestan con motivo, porque hay muchas cosas que corregir en la universidad y es importante escucharles, ¿no? Pero, claro, la universidad es una institución donde hay, si se quiere, una jerarquía del saber, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, claro, tampoco se puede hacer una situación de sufragio universal como en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero, dicho esto, creo que es importante que se sepa que en las universidades españolas la participación es mayor que en otras universidades europeas como Francia o Alemania o el Reino Unido, ¿eh? Muy superior. Bien, seguimos hablando de universidades, de enseñanza, educación, con lo que coincidimos que es clave para el futuro y para cambiar la realidad, ¿no? Para poder ser, pues sobre todo para analizarla y poder interpretarla con herramientas. Y en este caso, una de las críticas que se hace a este sistema que consideramos que está herido de muerte ya, pues parece que están intentando tapar la hemorragia, no sabemos cómo va a pasar esto, pero que sí que influye en la enseñanza universitaria, ¿no? Que hay profesores que quizás enseñan los valores neoliberales que imperan, que no dan opción al alumno quizás a interpretar la realidad de otra manera o a pensar en que hay otra alternativa distinta a este neoliberalismo tan agresivo. No sé, hablábamos antes de democracia, que la democracia no es rentable para los mercados, no genera muchos beneficios. Ya. No sé qué piensa usted que está dentro, que precisamente es profesor de economía, la economía es clave, ¿no?, para el desarrollo. Sí. No sé si cree usted que hay una mayoría de mensajes que llegan a los alumnos con estos valores neoliberales y mercantilistas. Sí, lo hay. Lo que pasa es que, claro, la universidad, a su vez, también es el resultado de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, nosotros no somos tampoco una institución aparte, aislada, y que podemos hacer ahí reductos de pensamiento crítico, ¿no? Y de alguna manera también, ¿cuál es la función de la universidad? Pues la función de la universidad es preparar las élites de la sociedad, ¿no? Políticas, económicas, de dirigentes y luego pues de profesionales también de alto nivel, ¿no? Pues arquitectos o médicos o esto y aquello, ¿no? Y sin embargo, la universidad es verdad que teniendo ese papel, ¿no?, de reproducción del sistema, pues también genera un pensamiento crítico, precisamente por ser universidad. Y también ha habido siempre pues un pensamiento crítico que ha surgido de diversas formas, ¿no? Desde el momento estudiantil, en asambleas, en debates, en discusiones, o a partir también de ciertos profesores que existen o que enseñan cosas diferentes, ¿no? En concreto, en mi facultad, ahí tenemos unos departamentos, que es el nuestro en principio, pues que siempre ha mantenido una línea crítica, ¿no? En general, ¿no? No de todos los profesores, pero sí ha mantenido una posición de economía crítica frente al orden convencional existente, ¿no? En la economía, ¿no? Y lo hemos tratado de enseñar en las aulas, ¿no? Entonces, esto sucede. ¿Esto quiere decir que en todas las facultades existe este pensamiento crítico? No. Esto también es resultado de que tuvimos a un catedrático que se llama José Luis San Pedro, que yo, de alguna forma, fui continuador de esa escuela y mantuve ese relevo, ¿no? Y que he ido, en la medida de lo posible, favoreciendo la entrada de personas que tenían ese espíritu crítico, pero también una buena preparación, ¿no? Académica, docente, de investigación, no cualquiera, ¿no? Pero eso no sucede en todas las facultades. En todas las facultades no existe. Y efectivamente hemos pasado de un pensamiento keynesiano, ¿no? Y ahora nos parece muy progresista, a un pensamiento más neoliberal, pero es porque, bueno, la gente se ha dejado llevar por la moda de los tiempos que corren, ¿no? Y los jóvenes, muchos jóvenes que entran ahora, pues se incorporan a las corrientes económicas dentro de lo que existe, que es el mundo del fundamentalismo de mercado, ¿no? Hay una cosa también que a mí me preocupa, y es que el otro día me han contado, ¿eh?, que en una reunión de una fundación alternativa, me parece que era, que se levantó una persona y dijo, bueno, yo soy un reformista, reconozco que soy un reformista, yo leo a Stiglitz, y dice, y leyendo a Stiglitz no sé a qué partido votar, porque aquí ningún partido defiende las posturas de Stiglitz, o sea, Stiglitz dentro de lo que cabe es un moderado, ¿no?, un economista moderado, o sea, que en estos momentos Stiglitz sea para mucha izquierda el referente principal, y que para mucha gente no encuentre un referente en España en los partidos políticos, es preocupante, ¿no? Por cierto, que el próximo lunes Stiglitz está en el Escorial en los cursos de verano de la Complutense, en un curso que voy a dirigir yo con otro compañero, y está Stiglitz para el que quiera ir a escucharle el lunes 24, ¿no? No, es 24 de abril o no, 24 de julio. No sé, ¿ha sido premio Nobel? Es premio Nobel, sí. Stiglitz, pero bueno, desde que salió del Banco Mundial, pues ha tenido una posición crítica frente a los comportamientos de las instituciones internacionales y ha escrito varios libros que han tenido mucho impacto a la escala mundial. Pero bueno, Stiglitz es un reformista, ¿no? Es decir, que no va. Pero es muy crítico con los fundamentalistas de mercado, precisamente, ¿no? Claro, quizá dice que fue crítico al salir del Banco Mundial, quizá. O sea, lunes 25, he dicho lunes 24, lunes 25 a las 10 de la mañana. Ahí lo apuntamos. Que quizá no podía ser crítico dentro del Banco Mundial, de estas instituciones tan sí, férreas y tan fundamentalistas, como tú decías, porque hemos visto cómo economistas en universidades de Estados Unidos, en las más importantes, donde salen los cerebros más prestigiosos, que líderes del mundo en el futuro, sí, han estado al servicio del mercado, ¿no? Y han estado sí, pagados por empresas para fomentar unas políticas, y que al final estaban hechos ligados a Harvard, ligados a universidades de gran prestigio, que las tenemos como ejemplo, y resulta que son el espejo de estos, claro, de este neoliberalismo. Sí, eso, el documental este de Inside Job lo explica muy bien, perfectamente, sí, ¿no? Pero aquí pasa un poco igual con FEDEA, ¿no? Esta FEDEA que tiene este campo que están influyendo tanto en las políticas económicas actuales, pues que el fondo FEDEA también es una institución financiada por los bancos, ¿no? Entonces sí que hay una interrelación también entre estos intereses económicos y muchos economistas, ¿no? En este sentido, ¿no? Algunos a lo mejor son sinceros, quiero decir que son sinceros y creen en ello, ¿no? Equivocadamente o no, pero creen en ello. Pero otros queremos mantener el espíritu crítico. Lo que pasa es que es verdad que la universidad se ha ido perdiendo por parte de los enseñantes y también últimamente por parte de los estudiantes, ¿no? Aunque ahora pues hemos vuelto a buscar un resurgir. Yo creo que el momento anti-Bolonia también ha supuesto un resurgir, ¿no? Y eso sí que es importante, aunque a mí a veces me han hecho un poco la vida difícil, pero bueno, reconozco que el que haya un espíritu crítico y sea respetuoso, pues es importante. Tengo que decir que el momento anti-Bolonia conmigo en general fue respetuoso. Siempre había gente que se pasa, ¿no? Porque pero es que esas son pequeñas anécdotas que muchas veces se convierten en el foco que no. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que un día fui a salir del rectorado y hubo tres que intentaron impedirme. Cuando estaban ellos tomando, habían una ocupación en el rectorado, pues tres o cuatro intentaron impedir mi salida, ¿no? Pero los demás le increparon. Me dijeron, los demás les han increpado, ¿no? Estos tres o cuatro impidieron mi salida. Pero claro, cuando fue con el colegio de los mayores, pues no fue así. Fueron todos los que querían impedir mi salida, ¿no? Y eran muchos más, y nadie les increpó, nadie les dijo, hombre, no, un rector no se hace esto y tal. Parece ser que, según me dijeron luego ellos, les llamaron los padres a fearles su conducta, porque todo el mundo lo vio por televisión y lo vieron, porque ellos habían llamado a Telemadrid, habían llamado a Telemadrid para manifestar su protesta frente a los colegios mixtos y les salió el tiro por la culata, porque claro, lo que salió en Telemadrid fueron unas imágenes realmente reprobables, ¿no? Entonces otras televisiones lo reprodujeron y todo el mundo dijo, pero bueno, qué barbaridad estos chicos con este rector, ¿no? Y entonces hasta sus padres llamaron para llamar la atención, ¿no? Pero vamos, del momento anti-Bolonia, además sí puedo decir que el otro día un estudiante de ellos me dijo, bueno, tenemos que agradecerte, rector, varias cosas. Una, que no has llamado nunca a la policía. Dos, que has discutido con nosotros. Y tres, que nos has dejado mucha libertad, ¿no? O sea que, en fin, te lo hemos hecho pasar mal, pero al final reconocemos que te has comportado, ¿no? Y hubo unos que me invitaron al teatro, ¿no? A ver Madre Coraje, de la Facultad de Políticas y Profesores, me invitaron a ver Madre Coraje, lo cual también me gustó, ¿no? O sea que al final, aunque estábamos discrepando, en algunos puntos, pues bueno, nos respetamos, ¿no? Pues mira, me acabo de acordar ahora mismo de también del colectivo V de Vivienda, que fue en 2006, sí. Hace tiempo, que también se le identifica como uno de los colectivos que ha animado un poco, o sea, un antecedente del 15M, porque provocó muchas manifestaciones en distintas ciudades españolas, también al final acampó en el campus de la Complutense. Sí, en 2007 fue. ¿Cómo lo recuerda, 2006-2007? Bueno, pues yo estaba fuera, porque ya había salido las elecciones a rector, y era el fin de semana, 15 de San Isidro, entonces me había ido fuera a unos días, a casa de unos amigos a Barcelona, y de pronto oigo por la radio que querían haber acampado en el Paseo del Prado, ¿no? Sí. Y luego acabaron en el campus de la Complutense, y dije, Dios mío, ya me ha caído a mí, ¿no? Sí. El tema. Bueno, pues yo les fui a ver, hablé con ellos, me dijeron que sí, iban a estar ahí hasta las elecciones municipales y autonómicas, por eso me acuerdo de la fecha, ¿no? Y hay que recordar que era una llamada de atención contra la burbuja inmobiliaria, sí, que estaba empezando y que hoy lo estamos viendo. Que... Claro, sí, sí, ellos, tal. Y yo les respeté, o sea, realmente les dejé estar allí y luego pasaron las municipales y las autonómicas y no se iban, ¿no? Y, hombre, pues habéis dicho que os ibais a ir, no, nos quedamos y tal, pero unos días después, ¿no? Me acuerdo cuántos, una semana, decidieron y lo dijeron por internet que se iban, ¿no? Y entonces pues hubo una cacerolada y se marcharon. ¿Pero qué pasa en estos casos? Que hay gente que se queda. Sí. Pues, la mayoría se fue, de ese momento se fue y se quedaron unos cuantos. Pero además, algunos cuantos que se quedaron empezaron a llevar allí a gente de sin techo, ¿no? Sí. Bueno, tampoco me parece mal que se les dé cobijo allí, pero claro... Era una forma también de reivindicar la falta de vivienda. La falta de vivienda, bueno, los de sin techo es más complicado, ¿no? Yo creo que también, sí, ¿no? Sí, que se puede simplificar. Pero era un poco emulando al movimiento francés, sí, del Quijote. Sí, ya, pero fíjense que yo sufro luego muchas presiones, que claro, la gente no se da cuenta. Cuando hay ocupaciones en los centros, cuando hay una ocupación como esta, pues me llaman profesores protestando, me llaman decanos, esto no puede ser, esto es insalubre, aquí cada vez ahí no se lavan, esto no sé qué, esto es un espectáculo muy para la universidad malísimo, se da una imagen malísima, tú has visto cómo está este campamento, o sea, yo tengo unas presiones terribles, ¿no? Cuando eres rector tienes que estar aguantando, bueno, eres blando, eres contemporizador con estos grupos, siempre la izquierda blanda frente a esto y tal, ¿no? Entonces tienes que aguantar mucho, tienes que aguantar mucho y tienes que resistir. Y yo con este movimiento que se quedó, éramos tal, me dijeron que se iban a ir a finales de junio. Esto fue en mayo, finales de junio. No se fueron, se quedaron todo el verano allí. La verdad que quedaron muy pocos. En verano hacía un calor espantoso, se quedaron muy pocos. Incluso a uno que se presentaba como, ¿cómo se llama?, agitador social, algo así, que es el que me llamaba por teléfono, pues se fue de veraneo. Ahí tiene una caravana y se marchó de vacaciones. Y habíamos negociado que en septiembre se marchaban. Y luego llegó septiembre y no se marcharon. Y dije, bueno, no puede ser. Les dije, no puede ser porque habéis faltado vuestra palabra. Esto no se puede permanecer eternamente aquí. O sea que si no os vais, pues tendremos que tomar medidas, ¿no? Y ya quedaban muy pocos y tuvimos que tomar medidas porque no respetaron, ¿no?, el acuerdo que habíamos llegado, ¿no? En ese sentido. Pero vamos, lo que fue el momento originario fue respetado, ¿eh? Luego también tuve ocupas en físicas, una parte, o sea, es que tiene muchas cosas. Yo pues que, han sido 8 años de intensísimos, ¿no? Supongo que sí, que es un gran papel, ¿no?, a desarrollar, sí, también el rector. Sí, pero que nadie se da cuenta que a veces las presiones que yo tengo, porque claro, el rector decide, pero el rector está presionado, muy presionado, ¿eh? Ya, igual que también ahora es un cargo político, igual que los políticos, ¿no?, que están ahora también, sí, tienen sus presiones, pero bueno, hay que aguantarse. Sí, no, hay que aguantar, pero a veces ya digo que las presiones son muy fuertes, porque claro, yo comprendo que la gente pues dice, hombre, estos están aquí, pero entran al servicio en la facultad, no sé qué, y entonces, bueno, pues no lo limpian, en fin, también hay gente pues que se queja a veces de la falta de limpieza, de la insalubridad y de cosas de estas, ¿no? Hasta un departamento de la Facultad de Farmacia me mandó un informe, ¿no?, de lo que esto significaba y suponía, ¿no? En fin, pero bueno, aquello se resolvió también, yo creo que bien, dentro de lo que cabe, y que al final pues se han respetado, ¿no?, se han respetado sus protestas, ¿no? En el momento aquí seguimos. Eso ha sido, ya te digo, el V de Vivienda fue un germen de esto y también, bueno, ya para despedir simplemente, pues eso, recordar que es que la universidad precisamente está para eso, ¿no? Está para que sea un centro de acción, para que sea un centro de fomento del pensamiento crítico y donde haya pues movimiento por parte de los jóvenes y que sea ahí su frente, ¿no? Para reivindicar pues sus proyectos para un futuro para un futuro mejor, y esos centros suelen ser las universidades, ¿no?, las que estén ahí hirviendo las ideas nuevas, frescas y las reivindicaciones más puras. Sí, ojalá. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, y a mí ha sido un placer también ver que hay gente joven tan preparada, tan formada y con tantas inquietudes. Muchísimas gracias. Pues a ver si tenemos otra oportunidad. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues después de esta intensa entrevista que hemos compartido con Carlos Berzosa, recordamos, catedrático de Economía y antiguo rector de la Universidad Complutense de Madrid, que ha estado aquí para compartir su conocimiento sobre economía, también en su experiencia como rector universitario, y también para compartir junto con Luis García Montero este manifiesto por una ilusión compartida que ha sido generado por diversos sectores de la vida pública, escritores, intelectuales, jueces y catedráticos también, para conseguir luchar por que la izquierda vuelva un poquito a renacer. Así que nosotros lo dejamos aquí por hoy, no sin antes despedirnos con una canción, en este caso de un grupo catalán que se llama Sopa de Cabra, con su canción Si es que des amb mi. Perdonad si no lo he pronunciado bien, la canción es en catalán. Aquí os voy a recitar un pequeño verso para aquellos que no sepáis catalán. Y así despedimos el programa, mandando un mensaje, que esta canción va dedicada, que luego se me olvida, a la Marcha Popular Indignada, que están de camino hacia Madrid, que están llegando. Aquí estamos preparando desde todas las columnas por las que van a llegar la bienvenida a todas estas marchas, y esperemos que este fin de semana podamos pasar una reunión en la Puerta del Sol, poniendo en común este sentimiento de cambio que hemos emprendido hace casi 2 meses, y demostrar que seguimos empeñados y exigiendo que sea una realidad. No quiero ganar ninguna guerra, no quiero ser tu héroe, no quiero hacer ninguna promesa, solo quiero entender el mundo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes aquí en Pan y Circo. I ser a l'ombra del teu cos si et quedes si et quedes amb mi. No et puc donar riquesa, no puc donar-t'ho tot, puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol si et quedes si et quedes amb mi. Quan estiguis cansada, jo et donaré repòs. Quan res no vulguis veure, t'ompliré els ulls de flors. De dia, quan despertis, vull estar al teu cantó. Vull tenir les mans buides per prendre el teu amor. Quan se tanquin les portes, jo t'obriré el balcó. Quan creguis que estàs sola, si et quedes, si et quedes amb mi. Ser el teu heroi, no vull fer cap promesa, no vull entendre el món. Despinta les banderes i fes un gran llençol. Per sobre les fronteres podràs sentir-me a prop. Més lluny de les muntanyes hi haurà d'haver algun lloc per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes. Ah, si et quedes, ah. a mí, si te quedas a mí.